Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los rescatistas siguen buscando sobrevivientes del terremoto que se produjo ayer en Italia y en el que murieron por lo menos 179 personas. Más de 1.500 personas resultaron heridas. Decenas de miles quedaron sin hogar. El terremoto devastó la ciudad de L'Aquila y los pueblos circundantes. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, declaró el estado de emergencia en la región. Silvio Berlusconi dijo... En este momento, nuestra mayor preocupación es rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros. No estamos usando maquinaria porque la experiencia demuestra que es importante cavar a mano. El terremoto del lunes fue el sismo más letal que haya sacudido a Italia en casi 30 años, pero no constituyó una sorpresa en absoluto. Un sismólogo italiano había pronosticado que estaba por producirse un gran terremoto, pero las autoridades lo obligaron a retirar sus conclusiones de Internet. En un informe secreto que fue recientemente divulgado, el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a la conclusión de que el personal médico estadounidense estuvo seriamente involucrado en la tortura de prisioneros llevada a cabo por la CIA en cárceles del extranjero. El informe sostiene que las acciones del personal médico constituyeron una grave violación de la ética médica y en algunos casos significaron participación en la tortura. Este informe secreto de la Cruz Roja, que data de 2007, fue publicado ayer en su totalidad por The New York Review of Books. La Cruz Roja también reclamó a Estados Unidos que investigue todas las acusaciones de malos tratos y tome medidas para castigar a los autores cuando corresponda para impedir que abusos de ese tipo vuelvan a ocurrir. Attorney and blogger Scott Horton's reporting. El abogado y responsable de un blog, Scott Horton, informa que los senadores republicanos amenazan con obstruir el nombramiento de dos candidatos de Obama para altos puestos del Departamento de Justicia si el gobierno divulga memorandos secretos del gobierno de Bush que autorizaban la tortura de prisioneros. Los nominados son Dawn Johnson para el puesto de directora de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia y el decano de la Facultad de Derecho de Yale, Harold Cole, para desempeñarse como asesor legal del Departamento de Estado. Horton afirma, parecería que los republicanos están tratando de que Obama se comprometa a salvaguardar los secretos más oscuros del gobierno de Bush a cambio de no obstaculizar estas nominaciones. En un discurso ante la Asamblea Legislativa Turca, el presidente Obama prometió el lunes mejorar las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán. El presidente Obama dijo... Sé que ha habido dificultades en los últimos años. Sé que la confianza que une a Estados Unidos y Turquía se ha tensado, al igual que las relaciones con muchos lugares en los que se practica la religión islámica. Por lo que permítanme ser lo más claro posible, Estados Unidos no está y nunca estará en guerra con el Islam. El presidente elogió el aporte del Islam a la civilización y dijo que la relación de este con su país debía extenderse más allá del combate al terrorismo. Turquía es el primer país predominantemente musulmán que Obama visita como presidente. El New York Times informa que funcionarios del gobierno de Obama proponen intensificar el uso de aviones no tripulados para atacar Pakistán y comenzar a bombardear objetivos que se encuentran en el interior del país. Esta noticia surge mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, está solicitando un gran aumento en los fondos para fabricar aviones no tripulados como el Predator. Gates quiere incrementar el gasto en aviones no tripulados en un 127% con respecto a hace un año. El lunes, Gates propuso hacer cambios radicales al presupuesto militar mediante la detención de varios proyectos de la era de la Guerra Fría, entre ellos el avión de combate F-22 y el aumento del gasto en los esfuerzos de contrainsurgencia y contra las guerrillas. Robert Gates dijo: En líneas generales, hay un consenso respecto a la necesidad de una reforma de adquisición y contratación en el Departamento de Defensa. Ha habido suficientes estudios, suficientes escritos, suficiente retórica. Ahora es tiempo de actuar. Como parte de su plan, Robert Gates propuso aumentar el tamaño de las fuerzas especiales del Pentágono en un 5%. Gates también propuso reducir la dependencia del Pentágono de los contratistas privados mediante la contratación de 30.000 nuevos empleados civiles durante los próximos 5 años para reemplazar a los contratistas. En total, Gates quiere que el Congreso gaste 664.000 millones de dólares en el Pentágono. Esta cifra incluye las guerras en Irak y Afganistán y representa un aumento de 9.000 millones de dólares con respecto al presupuesto actual. Según un nuevo informe del Centro de Cooperación Internacional, el año 2008 fue el más peligroso que se haya registrado para los trabajadores de ayuda. 122 trabajadores de ayuda murieron el año pasado mientras desempeñaban su labor. Solo en Somalia murieron 45 trabajadores de ayuda. Otros 33 perdieron la vida en Afganistán. La cifra total de trabajadores de ayuda que murieron prácticamente se cuadruplicó en la última década. En materia laboral, los esfuerzos por aprobar la ley de libre elección de los empleados recibieron un gran golpe. La senadora demócrata Blanche Lincoln, de Arkansas, dijo el lunes que no puede apoyar este proyecto de ley. Lincoln representa a Arkansas, sede de Walmart, uno de los principales opositores de la legislación que facilitaría la sindicalización de los empleados. Recientemente, Walmart contrató a uno de los ex asesores de Lincoln para hacer lobby contra la ley de libre elección de los empleados. Quienes apoyan el proyecto de ley necesitan 60 votos para superar los bloqueos. En materia económica, el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó cargos por fraude civil contra el director de una empresa de inversiones riesgosas, alegando que secretamente desvió 2.400 millones de dólares en dinero de los clientes para el fraude Ponzi de Bernard Madoff. Ezra Merkin es un conocido inversionista y el expresidente de la empresa financiera GMAC. En Ruanda, hoy se llevarán a cabo ceremonias para conmemorar el 15º aniversario del genocidio de 1994, en el que más de 1 millón de personas perdieron la vida. 20.000 ruandeses se congregaron hoy en Nyanza, donde miles de personas fueron asesinadas brutalmente durante la masacre de 1994. En Londres, hoy temprano, unos 1.000 manifestantes tamil cortaron el puente de Westminster, cerca de los edificios del Parlamento, para exigir que el gobierno de Sri Lanka detenga una ofensiva contra los separatistas tigres para la liberación de la patria tamil. Las Fuerzas Armadas de Sri Lanka dicen que mataron a 453 tigres tamil en los últimos 4 días. No se sabe cuántos civiles perdieron la vida. El periódico londinense The Observer informa que un hombre británico que murió durante las protestas de la semana pasada contra el G20 fue atacado por la policía antidisturbios poco antes de sufrir un infarto. Este informe se basa en las declaraciones que los testigos dieron a la Comisión Independiente de Quejas Policiales. En el momento en que se produjo el incidente, Ian Tomlinson, de 47 años de edad, se dirigía caminando desde el trabajo hacia su casa y no estaba participando de la protesta. Al menos 2 testigos oculares dijeron que oficiales de la policía golpearon a Tomlinson antes de que sufriera el infarto. Los activistas que organizan un boicot contra Motorola están aclamando su victoria luego de que esta empresa vendiera una parte de su firma que les vende espoletas para bombas, dispositivos de comunicación y tecnología de vigilancia a las Fuerzas Armadas israelíes. El mes pasado, la campaña de Nueva York para boicotear a Israel lanzó un boicot contra Motorola tras acusar a esta empresa de apoyar la ocupación militar israelí. El boicot aún sigue en pie. En materia científica, colapsó un puente de hielo que mantuvo a una enorme plataforma de hielo antártico en su lugar durante cientos de años. Los científicos dijeron que esto podría anunciar un colapso mayor vinculado al calentamiento global. Las temperaturas en la península antártica aumentaron aproximadamente 5.4 grados Fahrenheit en los últimos 50 años, lo que representa la mayor velocidad de calentamiento que se haya registrado en el hemisferio sur. Y en Vermont, el gobernador republicano Jim Douglas vetó la legislación que legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se espera que la Cámara de Representantes y el Senado hoy intenten levantar el veto del gobernador.